Las comunidades mapuche lograron que el gobierno de Río Negro tenga que frenar su intento por reformar la ley de tierras provincial. Nosotros entendemos que ha habido un retroceso, una nueva marcha atrás del gobierno. Eso no significa que no haya una intención de cambiar esa ley. Tal como lo explica Orlando Carriqueo, integrante del Parlamento Mapuche de Río Negro, el gobierno provincial viene intentando modificar el Código de Tierras desde hace tiempo. En el año 2016, una masiva movilización de los pueblos indígenas desde la cordillera hasta el mar llegó a Viedma y logró detenerlo. Hace pocas semanas, el gobernador Alberto Huehuetilnec anunció que la reforma de la Ley de Tierras Fiscales iba a ser remitida a la legislatura para su aprobación antes de dejar la gestión, que finaliza el 10 de diciembre. En toda la provincia se alzaron voces de rechazo y ayer el ministro de Gobierno anunció la marcha atrás, aunque aseguró que el proyecto quedará para más adelante. Frenan, pero no renuncian. Es que lo que está en juego es el destino de 5.000 millones de hectáreas y el proyecto de modificar la matriz productiva de la provincia. Mucho dinero, muchos intereses en juego para quienes la tierra no es territorio, sino posibilidades de negocios. Y nosotros pensamos que esto afecta solamente a las comunidades, estamos equivocados. La cuestión del territorio y la tierra es un problema que es histórico y que atraviesa el Río Negro, que atraviesa el país. Informamos desde Radio Encuentro en Viedma, Río Negro.